bueno, ese es similar, sí. Esto es una computadora por alumno, se llama. Este es un programa que ya estábamos trabajando y bueno, ahora se complementó con esto que sale para toda la República Argentina. Este programa que usted dice ya había sido anunciado hace un tiempo atrás, recuerdo, que iba a ser solamente dirigido a las escuelas técnicas. Esto está dirigido, en este caso, estoy trabajando con las escuelas técnicas agrarias, los centros de educación agraria y los CPT, es decir, como el que tenemos allá en Espiga. Bien, bien. Para eso van dirigidos todas estas netbooks para todos los chicos del ciclo, los chicos, alumnos del ciclo superior, es decir, lo que es cuarto, quinto y sexto. Mario, ¿hay alguna fecha probable de llegada de los aparatos? Bueno, yo te puedo decir esto ya como la escuela lo sabe. A partir del 12 de abril ya se las van a entregar. Es decir, entregar no quiere decir que van a ser para utilizar, porque para utilizar hay que hacer una serie de requisitos que hay que cumplimentar, el lugar donde se van a cargar, los racks, todo eso que se maneja con los... Estamos trabajando en eso. Pero las máquinas ya van a estar. El poder de la escuela... yo ya tengo la lista de las escuelas que ya lo van a disponer en el caso de R5. Del 12 de abril en adelante ya el ejército va a empezar a hacer la distribución. Ah, ese es un punto interesante, va a ser el ejército quien las traiga. El ejército es quien las va a entregar en cada una de las escuelas, la cantidad de netbook que les corresponde, de acuerdo a al que ya se ha hecho en la Dirección de Promoción y Desarrollo. Y estamos hablando de lo que se había prometido, una computadora por chico. Exactamente, te doy un ejemplo, no exactamente, pero son más de 500 de la escuela técnica número 2, es decir, la Fortabat, para que tengas una idea de la cantidad de computadoras que son. Eso incluye para cada alumno y tres para cada profesor por turno. Bien, perfecto. Ahora otro tema, Mario, no sé si lo habrán hablado en esta reunión, el tema de la interconexión de las escuelas, ¿eso también se está hablando? Bueno, eso se está trabajando ahora con los planes que nosotros, en el caso de nuestra región, el 30 de abril ya tienen que estar listos los proyectos, donde se solicitan los elementos, es decir, para esto se llaman unos racks donde van después las máquinas que se para hacer su recarga, su mantenimiento, es decir, de acuerdo a la cantidad se solicita de la conexión en red de a las distintas aulas donde se van a usar, ¿no? Todo eso se está haciendo con un plan de trabajo, ¿no es cierto? Tiene cada escuela de presentar los proyectos y la solicitud de lo que necesitan para que luego se les dé una vez ya dictaminado, se le da el dinero suficiente como para hacer todas las instalaciones y demás. Bien, perfecto. Además, también ahora el director de la escuela postula quiénes van a ser los que van a manejar todo ese sistema de la recarga, la carga, todo el software, eso que lo va a disponer el director de la escuela, va a nombrar una terna y va a determinar una terna y de ahí se va a elegir, se va a seleccionar quién va a ser por turno, quién va a estar a cargo del mantenimiento, la carga y el cuidado de todas esas máquinas. ¿Esto va a estar, digamos, van a ser alumnos encargados de estas cuestiones? No, va a haber un... Personal externo. Un docente o un profesional, eso lo determina el director de la escuela. Bien, bien. Las máquinas no son, sí, son para cada alumno, pero quedan dentro de la escuela. Es decir, no se las llevan a la casa. Ajá. Para uso del permanente de los alumnos, cada uno va a tener su máquina, pero no se la puede llevar a la casa, porque tienen un sistema que para hacer la recarga tiene que hacerse directamente en la escuela con el sistema que va adosado a esto, si no se anulan. Creo que eso también la presidenta creo que explicó algo respecto a eso. Claro. Por tanto, las máquinas tienen que estar siempre permanentemente en la escuela. Bien, bien, bien, perfecto, Mario. Una última pregunta, Mario. Voy a organizar una reunión para el martes, pero en Bolívar. Bien, perfecto. Una última pregunta, Mario. Las escuelas que tienen, digamos, que son rurales, como usted dijo, el de Espiga, que normalmente suele ser el caso de las escuelas agrarias, ¿se está disponiendo también alguna especie de conexión a Internet o algo de eso? ¿Se sí, está viendo? También, sí. Todo eso dentro del plan tienen que ellos solicitar, si es que no la tienen, la conexión a Internet que sea necesaria. Bien, bien, bien, bien, bien, perfecto. Completo. Es decir, el chico va a tener y va a navegar, va a tener ese programa educativo y navegar en Internet, es decir, va a ser, yo creo que un salto... de calidad educativa muy importante. Mario, lo dejamos descansar. ¿Usted cita a una reunión en Bolívar o se va a venir a reunir aquí a La Barría? No, esta reunión la próxima la vamos a hacer en Bolívar, porque no tenemos tiempo para programarla mucho, yo estoy volviendo a Bolívar esta noche, así que ya mañana hago las citaciones para el martes hacer una reunión para ultimar detalles de lo que nos está faltando, algunas novedades que le llevo yo para cada escuela en cuanto a los proyectos que cómo lo deben terminar de preparar.